verdad. Pero gracias a los que están aquí, vamos a entender un poco de lo que ha estado sucediendo en Estados Unidos. Nuestra cita es esta. Siempre, ¿sí se escucha bien? Sí, ¿verdad? Esta es nuestra base. Siempre que la iglesia alcanzó el poder civil, ahí está, tan claro. Lo empleó para castigar a los que no admitían todas sus doctrinas. Ahí está tan claro. Las iglesias protestantes que siguieron las huellas de Roma al aliarse con los poderes mundanos manifestaron el deseo de restringir la libertad de conciencia. Sí, lo ponemos ahí en la... Gracias, hermanito. Gracias. La cita, por favor. Gracias, muy amable. Manifestaron el mismo deseo de restringir la libertad de conciencia. Ejemplo de esto lo tenemos en la larga persecución de ¿quiénes? Los disidentes son aquellos que no aceptan esta unión. ¿Sí? Esos son los disidentes en este contexto. Para permanecer con libertad de conciencia, ellos tienen que separarse de esta unión. Porque esta unión nos quita la libertad de conciencia. Durante los siglos XVI y XVII, miles de ministros no conformistas fueron obligados a abandonar sus iglesias. Y a muchos pastores y feligreses se les impusieron multas, encarcelamientos, torturas y martirios. Esta es la situación. Cuando las iglesias principales de los Estados Unidos primero se tienen que unir en puntos comunes de doctrina, dice aquí. Después van a influir sobre el Estado. Escuchen esta palabra. Influyan sobre el Estado para que impongan los decretos y las instituciones de ellas. Entonces la América protestante habrá formado una imagen de la jerarquía romana. Bien, vamos a entender la historia. Cuando los primeros pobladores de Estados Unidos llegan, allá por 1620, bueno, acá por antes de los 1800, como 1780, 1770, pongámosle aquí 1798, ¿no? Cuando se abre el libro de Daniel, ¿verdad? ¿Cuándo empieza el movimiento adventista? ¿Cuándo empieza Guillermo Miller a predicar, hermanos? 1833. Comienza Guillermo Miller a predicar 1833. ¿Cuándo es el movimiento adventista? 1844. ¿Sí? ¿Cuándo se organiza la iglesia adventista? 1863. ¿Cuándo va James Edson White a predicar a los afroamericanos? 1897, por ahí. ¿Cuándo surge Madison? 1904. Ahora, ¿por qué estamos repasando esta historia? Estamos repasando esta historia, hermanos, porque durante todo este tiempo, los púlpitos de América, como dice aquí, eran libres. O sea que no estaban gobernados no estaban controlados por el gobierno. ¿Sí? Eran libres. ¿Sí? Entonces, tanto sostén propio como el adventismo organizacional, ¿verdad?, surgen en esos tiempos, pero no estaban comprometidos con el Estado a nada, en el sentido de que podían predicar todo lo que ellos quisieran. Por eso, hermanos, usted encuentra la literatura adventista, allá en México le llamamos una chulada, ¿verdad? Una belleza en la literatura adventista. Hablaban de todo, hablaban libremente porque eran libres. Los púlpitos adventistas eran libres. Dios, en su sabiduría, cuando nace la iglesia adventista, ¿verdad? 1844, hermano, los adventistas eran libres de decir lo que ellos quisieran. Ahora sí, en base a la Biblia y al espíritu de profecía. Bien, pasó el tiempo, y a partir de 1954 hay algo que se llama la enmienda Johnson. 1954. ¿Qué es la enmienda Johnson? Muy fácil. Entre otras cosas, estas iglesias quedan libres para predicar lo que quisieran. Estas iglesias quedan libres. Ahora el gobierno les dice, si quieren recibir ayuda de mí, entonces yo las puedo convertir en corporaciones. Ah, ahí viene el asunto. Yo las puedo convertir en corporaciones con una condición. Van a recibir muchos beneficios de mí, dice el gobierno. Pero ustedes no se van a meter en política. ¿Se van a quedar qué? Callados. Cada iglesia que se registraba para recibir apoyo del gobierno entraba en una sección especial para recibir el descuento del gobierno, los apoyos y los beneficios, que se llama 501C3. ¿Así? 501C3. Eso es lo que el Amendment Johnson, la enmienda Johnson, ¿verdad? 501C3. Ahí está. La 501C3 era la figura jurídica que adquirían las iglesias. Entonces, una vez registrándose como 501C3, entonces ya estaban bajo, como dice aquí, el IRS, en inglés es conocido como el IRS, es Internal Revenue Services, como el servicio de renta interna, es decir, los que es el departamento controlador del Estado de Estados Unidos para controlar económicamente a las iglesias. Entonces, ahora el Estado las controló, ¿qué podían predicar y qué no podían predicar? Es aquí, a partir del año de 1954. Él sale con la figura de 501C3. Entonces aquí ya los púlpitos son controlados porque dice, ok, si yo te estoy dando apoyo, yo te voy a decir cuándo te metes a la política y cuándo no te metes. Sí, eso está en a partir del año de 1954. Bueno, sigue avanzando el tiempo. Para el año 2008, las iglesias que violen lo que dice el gobierno, que hablen de política, entonces se meten en problemas y las multan, hasta les pueden quitar el registro que el gobierno les dio. Ahora, ¿pero era obligatorio que se hicieran iglesias controladas por el Estado? No, no era obligatorio. Solo que cayeron allí, cayeron en la trampa, no es que era obligatorio, cayeron en la trampa porque les ofrecía muchos beneficios. Por ejemplo, uno de los beneficios, si usted está en Estados Unidos y se va a comprar un carro, digamos que un carro le cueste $2,500, un autobús, pero si usted es una iglesia bajo los beneficios de la enmienda Johnson, entonces puede que le descuenten hasta el, no sé, 50-40%, ¿sí? ¿Pero quién paga eso? ¿Y quién es el Estado? Las otras personas, ¿sí? Entonces, hay una cita de la hermana White que dice que nosotros corremos peligro de usar la ayuda del Estado para predicar el Evangelio. Bueno, todas estas iglesias que están controladas por el Estado en el año 2008, estas iglesias reciben o se unen, como dice aquí, First Pulpit Freedom Sunday. Se unen para ellos dicen, bueno, ya no, muchos de nuestros miembros, pues no están llegando a la iglesia. Vamos a unirnos todas estas iglesias controladas por el Estado y lo que vamos a hacer, vamos a invitar a que vengan el primer domingo, no sé si de cada mes, no me acuerdo cada cuánto, pero que regresen nuestros miembros a la iglesia. Hermano, es muy sencillo, ¿por qué los miembros se han ido? Porque estas iglesias se han hecho del poder civil. ¿Me explico? Y lo que leíamos en hace rato, toda iglesia que se hace del poder civil es una iglesia ¿qué? Caída. ¿Qué significa iglesia caída? Pues que ya se separó de Dios. Ya escogió otro poder. Bueno, lo interesante viene para acá. En el año 2017, el presidente Donald Trump otra vez toca esta enmienda. Aquí les decía, aquí ustedes las iglesias no se pueden meter en política. Pero en resumen, ¿saben qué es lo que hizo Donald Trump en el 2017? Ustedes las iglesias ya pueden meterse a manejar la política. ¡Qué tremendo! El que entiende la profecía, el que entiende el desarrollo profético, hermano, debe de levantar su cabeza y decir, mi redención está cerca. Amén. Porque la cita dice que cuando la iglesia agarra el poder civil, cuando se abre la puerta para agarrar el poder civil, ahí se desencadena todo. Donald Trump entonces firma un documento, vamos a verlo aquí. Aquí está, sí. Y dice esto. Los pastores, dice Trump a los pastores. Los cristianos han sido silenciados como un niño. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que a partir de aquí, de esto que vemos aquí en el 2017, a partir de aquí ahora los cristianos van a poder mezclar política y religión. Y van a empezar a opinar acerca de política. ¿Qué es lo que va a pasar cuando las iglesias opinen acerca de política, como ya está abierto que opinen? ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, los políticos entonces van a sentir que es necesario el poder de la iglesia. Y la iglesia va a sentir que va a poder manejar a los políticos. ¿Me explico? Trump firma un documento, ¿verdad? Dice así, los cristianos han sido silenciados como un niño, dijo Trump, a su audiencia. Su solución, ¿qué dijo? Derogar la enmienda Johnson, es decir, que ya no se queden silenciados, que ahora hablen. La enmienda de 1954 fue creada por el entonces senador Lyndon Johnson, limita la libertad de expresión de los pastores, es decir, que no podían hablar de política, ¿sí? Pero eran pastores e iglesias que voluntariamente se unieron al Estado. Esencialmente los amenazaba toda iglesia que se metía aquí a hablar de política, los amenazaba con quitarle su registro al Estado. ¿Sí? Entonces, aquí está, esencialmente amenazando con quitarles a una iglesia y organización sin fines de lucro el estatus de exención de impuestos para apoyar u oponerse. Y miren lo que dice aquí. Hablando de las iglesias, consiguen absolutamente el éxito con el 501c3, que es el estado de exención de impuestos, el cual es un tremendo éxito, es un golpe demoledor y realmente lo mantiene en silencio, dijo Donald Trump. A ver, vamos a leer esto. Aquí tenemos en el 2017 a Donald Trump firmando algo que se llama libertad religiosa. Pero hermano, en realidad, el que con la ayuda de Dios entiende la profecía va siguiendo, por eso somos historicistas, va siguiendo el desarrollo de la profecía y se da cuenta que esto no es libertad religiosa. Mira hermano, la libertad no la concede el Estado, la libertad la concede Dios. ¿Amén? Amén. No, la libertad no la concede el Estado. Es un don que Dios da al hombre. Y lo único que tiene que hacer el Estado es respetar esa libertad. ¿Amén? Cuando en una constitución cualquier Estado dice, te doy libertad. No, tú no me la das. Tú me respetas la libertad que Dios me da. ¿Amén? Hermanos, son principios que nosotros debemos ser claros. Cuando alguien nos diga, no, es que yo te doy libertad. Cuando los pastores dicen, no vas a hacer esto, no vas a hacer lo otro, acá y allá. ¿Quién eres tú? El que me da la libertad es Dios. ¿Amén? Dios es el dador de nuestra libertad, hermanos. No es el hombre. Y el hombre nos puede meter a la cárcel. El hombre nos puede presionar un pie y presionar el otro pie y hacer como hacía la Inquisición, estirarnos, lo que se llama el potro. Pero aún así nosotros seguimos siendo libres en nuestra mente. Amén. Amén. Aún así nos pueden meter en la hoguera y nos pueden quemar, pero seguimos siendo libres de creer en Dios. ¿Te das cuenta que nadie nos puede quitar la libertad? Y ningún ser humano nos otorga la libertad. El que nos da la libertad es Dios. Por eso la sierva del Señor decía, seamos libres ¿en quién? En Cristo. Entonces, por eso dice aquí, Trump firma orden ejecutiva para proteger la libertad religiosa en Estados Unidos. ¿Pero cuál era su libertad? ¿Qué prometía? Ah, hermano, vamos a ver si era libertad. Ah, gracias, muy amable, hermano. Vamos a pasar este pesito para acá. ¿Cuál era la libertad que estaba firmando? Ah, la libertad era que ahora estas iglesias desde 1954... que decidieron recibir la ayuda del Estado, estaban volando una gallinita, una canción estaba así, había algo dividido así, y me espantó porque rebuznó un burro, y me espantó por eso. Es que cuando uno se reúne en garage y todo, es muy bonito, porque uno es libre, hermano, hablando de esto. Prefiero reunirme en garage, debajo de un árbol, allá nos dicen los hermanos que somos ardillas, muchos chicos andan las ardillas, ¿no? Sí, porque hay muchos hermanos reuniéndose debajo de árboles. No importa que nos digan ardillas, somos libres. ¿Amén? Somos libres, solo con un... Sí, están apoyando, ¿no? Sí, están apoyando, bro. Solo con una compañía de gallinitas por aquí cerca. Pero somos libres, amén. Si estuviéramos en una iglesia controlada por el Estado, como vimos que ya existe eso, no somos libres. Entonces, en el año 2017, Trump firma una orden ejecutiva que dice así. A ver, déjenme ver, por aquí, ahí está la foto. Pero miren, ASI Prensa es una página de la Iglesia Católica Romana. Ustedes pueden verla. Cuando entren a internet, ASI Prensa. Miren lo que dice aquí. Hablando, vamos a leerlo, dice, porque tenemos que entender. Ya se la llevaron. Sí, así nos pasa, ha habido. A veces le digo que me suban la agüita acá, porque a veces la dejo así abajo y cuando veo ya el gato se lo dio mi agua también. Han pasado muchas cosas, pero eso le va a pasar a cualquier predicador que esté predicando en el campo. Y le digo para que no se vaya a enojar con el gato o la gallina o el burro. Así es, Jesús predicaba ¿en dónde? En el monte, en el campo, dentro de la barca, y hermanos, en todo eso, incluso predicando en garaje en la ciudad, pasan los parlantes de venta de esto, se vende aquello, esto, lo otro, y ni modo, pero allí somos libres, amén. Y nunca, hermanos, cambiemos nuestra libertad por un plato de lentejas. Ni nunca cambiemos nuestra libertad por la amistad de alguien. Una ocasión fui a un lugar, me invitaron, era una iglesia al principio, una iglesia adventista. Y estaba llena de flores enfrente, ya ven que está llena de flores. Con muchas flores. A veces el jardín del Edén. Y él empezó a predicar, estaba el púlpito. cuando se me acerca alguien y me dice, se escondió así como entre las flores, yo creo que parece lo que sí. Y me dice, te pido que no hables tan duro, que no hables el mensaje así como tú hablas. Le digo, hermano, ¿y por qué? Dice, es que yo soy el anciano de la iglesia. Y le pedí un préstamo al pastor. Y dice, y si él se entera de que estuviste aquí, a lo mejor me cobra más rédito, más intereses. Son cosas que pasan, hermano. Entonces le digo, mira, no hay problema. Yo ahorita cierro mi computadora y me voy. Porque el que me compró con su sangre preciosa también me dio libertad. Y yo no puedo, por amistad tuya a un pastor, no puedo rebajar el mensaje. No puedo. No es obligatorio que yo esté aquí, le dije al hermano, me voy. Si mi presencia aquí te va a poner en problemas aquí, me voy. Y me dijo, no, quédate ya. Bueno, le digo, hay que pensar en las cosas. Por eso, hermanos, nuestra libertad es un don que Dios nos da. Amén. Y el hombre no la puede quitar. A menos que nosotros la cedamos. Hay un poema americano que dice así. Bueno, pero voy a resumir porque no soy ni poeta ni nada. Pero el poema dice lo siguiente. Hablando de la libertad americana. Dice, día tras día el americano va perdiendo y va cediendo sus libertades sin darse cuenta. Esa es la idea del poema. Lo dice en frases. Dice, pero un día el americano se parará y se da cuenta que fue poco a poco que le quitaron su libertad. Y entonces la va a querer recobrar. Va a querer volver a ser libre. Pero se dará cuenta que es demasiado tarde para recobrar su libertad. Porque el mismo la cedió poco a poco. ¿Y cuánta razón hay en eso, hermano? Nosotros como adventistas, cuando usted lee Elena de Huay, habla de la libertad religiosa. ¿Amén? Pero la libertad religiosa, la verdadera libertad religiosa, la da Dios. ¿Amén? Para adorar en espíritu y en verdad. Bueno, 2017... Donald Trump firma un documento, ¿para qué? Para que ahora las iglesias puedan opinar y se puedan meter en la política. ¿Cómo se llama eso? Recuerden que nosotros hemos leído la cita que dice así. Dice así. Cuando las iglesias principales de Estados Unidos, uniéndose en puntos de comunes de doctrina, ¿qué dice aquí? ¿Influyan sobre quién? Sobre el Estado. Para que impongan los decretos y las instituciones de ellas, entonces la América protestante habrá formado una imagen de la jerarquía romana. Cuando influyan sobre el Estado, y después esa influencia va a ser, una vez que ya vean que tienen la influencia sobre el Estado, entonces van a imponer sus decretos e instituciones. Ahora, esto que les voy a leer, casi se parece a esto que les acabo de leer. Grábense esta palabra, influyan sobre el Estado. Miren lo que dicen los católicos romanos, hablando de la acción de Donald Trump. Dice aquí, se requiere una acción del Congreso para formalmente derogar la ley, pero la orden ejecutiva es un importante movimiento para asegurar que las entidades religiosas, ¿qué dice aquí? ¿Puedan qué? Influir. ¿Qué dice la profecía? Cuando las iglesias, ¿qué? Influyan sobre el Estado. Ahora, miren lo que dicen los católicos. Esta es una ley importante, es un movimiento importante para asegurar que las entidades religiosas puedan, ¿qué? Influir en temas políticos. ¿En dónde? Obviamente en el Estado, sin perder su estatus de exención tributaria. Hermanos, ¿qué está pasando en la profecía? 2017. Se firma la ley para que las iglesias influyan sobre el Estado. Se asegura la influencia de las iglesias sobre el Estado. ¿Y qué dice la cita? Cuando las iglesias principales de los Estados Unidos influyan sobre el Estado, el siguiente paso es imponer sus dogmas. Nosotros sabemos lo que van a imponer. ¿Es la marca de qué? De la bestia. Entonces la América protestante habrá formado una imagen de la jerarquía romana. ¿A cuánto estamos nosotros? Y hermanos, formándose la imagen de la bestia, viene la ley dominical, los eventos finales serán rápidos, se cierra el tiempo de gracia, empiezan a caer las plagas, viene en la séptima plaga la liberación del pueblo de Dios. Y hermanos, se ve una nube como del tamaño de la palma de una mano. Es la venida del Señor. ¿Amén? Amir, ¿cuán cercano estamos? Dios le dijo a Daniel, te voy a decir cuándo, bueno, no fechas, sino te voy a dar señales cuándo voy a venir. Vas a ver primero un león, después vas a ver un oso alzado para arriba y para abajo, ¿verdad? Después vas a ver un carnero, un chivo, pues, no sé cómo le dicen acá, chivo también, una cabra, o un cabro, no sé, ¿qué chivo? ¿Cómo es? Allá le decimos chivo y chiva, pero aquí cabro es para macho y hembra. Cabra es hembra. Cabra es hembra. Y al chivo, chivo, ok. Vas a ver un chivo con un cuerno grande y se va a dividir en cuatro. ¿Ya pasó eso? Sí, ya pasó. ¿Ya pasó? Vas a ver también a quién. Una bestia espantosa y terrible con 10 cuernos. ¿Ya pasó eso? ¿Ya pasó? Vas a ver después que sale un cuerno pequeño. Ese es el papá. ¿Estamos por ahí? Por ahí va. Después, Daniel 7, va a iniciar un juicio en el cielo. ¿Ya inició? Sí, ya inició. Después esa bestia espantosa y terrible va a seguir hablando blasfemias. Y nos cambiamos a Daniel 2. Y después de esos cuernos, esos 10 cuernos, ¿verdad? O esos 10 dedos, porque ya estamos ahí. Entonces va a venir una piedra que les haga todo. Amén. Y esa profecía se amplía en Apocalipsis 13. Entre los dedos y la piedra está la gran señal de que las iglesias se unirán con el Estado para imponer la ley dominical. Y después viene Cristo. Amén. Hermanos, ya se cumplió la cabeza de la estatua, ya se cumplieron los brazos, ya se cumplió el vientre, ya se cumplieron las dos piernas. Ya estamos en esa Europa dividida. ¿Qué es lo que falta para la venida de Cristo? Entonces la profecía nos manda Apocalipsis. Bueno, para que veas. ¿Qué tan cerquita estamos? Antes de la venida de Cristo se forma la imagen de la bestia, después la marca de la bestia, pequeño tiempo de angustia, fuerte pregón, lluvia tardía, y se acaba la gracia. ¿Y los eventos finales serán? ¡Rápidos! ¿En qué momento de la historia profética estamos? ¿En qué momento de la historia profética estamos? En la formación y casi consumación de la imagen de la bestia. Año 2017, por primera vez en la historia, las iglesias pueden influir sobre el Estado. ¿Y qué dice la cita? Una vez más leo lo que está escrito, mis queridos hermanos. Dice así: cuando las iglesias principales de los Estados Unidos, uniéndose en puntos comunes de doctrina, ¿ya se unieron, hermanos? Sí. ¿Ya se unieron? Lo único que les falta es que acepten el domingo, pero el domingo lo van a imponer. ¿Sí? Ya se han unido en puntos comunes de doctrina, y aquí tengo que decir claramente, porque si no lo digo, su sangre de ustedes, Dios me la va a reclamar. Yo prefiero, hermanitos, que se enojen conmigo a que Dios me reclame su sangre. Yo prefiero perder su amistad a que yo, que Jesús venga y me dice: mal atalaya, tú nunca dijiste a lo que te llevé a Perú. Amén. Yo prefiero, y discúlpenme, hermanos, pero primero está el amor a Dios. Amén. Yo prefiero perder la amistad de ustedes. Porque he perdido la amistad de muchos. Hacerle desobediente a Dios. ¿Y por qué digo eso? Porque la Conferencia General, desde 1957, ha trabajado duro para que las iglesias principales de Estados Unidos se unan en puntos comunes de doctrina. Y muchos a veces se ofenden porque se diga la verdad. Martín Lutero dijo, ¿cómo dijo Martín Lutero? Es preferible, no sé si fue él o alguien, ayúdenme, herirte con la verdad. Que matarte con la mentira. ¿Qué? Matarte con la mentira. ¿Que no? ¿Qué dice? Que matarte con la mentira. Que matarte con la mentira. ¿Eso lo dijo Martín Lutero, hermano? No recuerdo. ¿Fue Hus? Creo que Hus. Uno de ellos. ¿Qué dice, hermano? No defender la verdad es aprobar el error. Así es. Entre la verdad y el error medía un conflicto. Atacar a uno es defender el otro. Uh-huh. Mis hermanos, si algún día tenemos que quedar solo por decir la verdad, que no queremos sin la presencia del Espíritu Santo, nada más. Amén. Hay ocasiones que me dicen, hermano, usted habla fuerte, hermano, decir la verdad no es hablar fuerte. El pueblo adventista nació para decir la verdad, ¿o no? Amén. ¿No nacimos para decir la verdad? Amén. Y de manera clara, de manera directa. Nosotros somos los culpables que nuestros mismos amigos adventistas a veces no aceptan esta verdad, porque a veces consideramos que la verdad es hiriente y preferimos decir una verdad a medias para que no se ofenda a mi amigo, y preferimos mantener la amistad de mi amigo que la amistad con la verdad. 404, himno número 404. I'd rather have you, Jesus. Prefiero a mi Cristo. La palabra en inglés, I'd rather have Jesus, es cuando te ponen dos opciones y tú prefieres a Cristo. Amén. Y por eso así empieza el himno. I'd rather have Jesus. Ya la traducción en español no lleva el mismo significado. Te dicen, ¿cuál tú prefieres? ¿Azul o amarillo? Y tú dices, I rather blue, prefiero el azul. Dios nos pone el error y la verdad. Y por eso, ojalá que cantemos, I rather have Jesus. Prefiero a mi Cristo. Y es lo que dijo Juan Hus cuando lo estaban quemando. Es lo que dijeron todos los reformadores cuando fueron desterrados. Los valdenses cuando fueron sacados de sus ciudades y cuando sembraban allá en el risco de las montañas. Prefiero a mi Cristo. Amado, no nos ofendamos cuando la verdad es predicada. Dios nos va a pedir cuenta si apoyamos la verdad o con nuestro silencio apoyamos el error. Nos va a pedir cuentas. Dame cuenta de tu mayordomía. Un servidor entregó un estudio a la Conferencia General hace mucho tiempo de cómo estaba tan metida Roma en la iglesia en que nací o que me desarrollé. Me dijeron que lo iban a analizar. Hice todo un estudio, básicamente es un libro. Aquí lo traigo. ¿Qué pasó? No pasó nada. Hermanos, cuando estamos viendo la profecía cumplida, cuando estamos viendo que la Conferencia General, y usted dirá, ¿tiene pruebas? Sí, por eso me salí, hermano. Por eso me salí. Cuando dice allí, uniéndose en puntos comunes de qué? De doctrina. ¿Influye sobre qué? Influye sobre el Estado. ¿Sí? Y entonces, eso es lo que me alarma y me asombra. Estamos viendo el desarrollo de la profecía. Pero en este desarrollo de la profecía, te lo muestro para que digan que... A ver, por aquí lo tengo. Mira, aquí está este libro. Este libro se llama Confesiones en Diálogo. Aquí está. General Conference, Seventh-day Adventist. En aquel tiempo este personaje, secretario de las conferencias de las familias confesionales. Unido con el Concilio Mundial de Iglesias. Publicaron ese libro. ¿Y ese libro de qué trataba? Bueno, aquí está, mira. ¿Cómo la Conferencia General hace que se unan quiénes? Vamos a poner un ejemplo. Aquí, por ejemplo. Mira. Y estamos viendo el desarrollo de la profecía, hermano. Ver el desarrollo de la profecía. No te espantes. Es simplemente para identificarlo y ver qué tan cerca estamos de nuestra redención. Amén. Amén. Sí, no nos vamos a quedar allí. Esa es la señal. La señal. Mira, ya me lo vengo. Cuando veas esto, cuando veas aquello. Señal, te vas acercando más a mi venida. Amén. Amén. Entonces, cuando veo que este libro, Concilio Mundial de Iglesias, la Conferencia General, dice que se pongan de acuerdo los anglicanos y romanos católicos en Inglaterra sobre María. ¿Sobre qué? Sobre María. Que se pongan de acuerdo sobre María. Que se pongan de acuerdo quién es más. Aquí está. Anglicanos y Roman Catholics. Anglicanos y católicos romanos. Anglicanos y católicos romanos en Estados Unidos. Luteranos y católicos romanos. Luteranos y católicos romanos en Estados Unidos. Que se pongan de acuerdo para aceptar el papado. ¿Cómo que la conferencia está? Así es, mi hermano. Aceptarlo. Claro que fue duro para mí. Pero cuando tuve ese libro en las manos, una vez llegó el vicepresidente de la Asociación General, allá donde vivo, yo puse ese libro en las manos y le dije, explíqueme esto a la luz de la profecía. Soy adventista. ¿Saben un error que cometí? Es que todavía yo confiaba en los hombres. ¿Me explico? Maldito el hombre que confía en el hombre. Tengo que creer la profecía, no porque un pastor me afirme que así es la profecía. Tengo que creer la profecía porque la misma Biblia me dice que eso es. Amén. ¿Por qué tengo que ir a un hombre a confirmar lo que ya veo que la profecía está diciendo y se está cumpliendo? El justo vivirá por la fe. Entonces, cuando veo que se está cumpliendo la profecía, las iglesias protestantes se están uniendo en Estados Unidos en puntos comunes de doctrina, mi sorpresa es que la Conferencia General está auspiciando eso. ¡Wow! Un hermano se me acercó antes de empezar y me dijo, ¿qué más hay? Hay mucho. Hay mucho para hacer vigilia esta noche. Amén. Pero dije que a las 9. Sí, sí, sí, me gusta respetar. ¿Sí? Por ejemplo, mujeres en la iglesia, women in the church, mujeres en la iglesia, apoyan el diálogo entre, no sé qué sea R, pero es, ahí está todo en ese libro, y católico romano. Sucesión apostólica, ¿tú sabes qué es eso, sucesión apostólica? Es el pensamiento que tiene Roma desde que primero empezó Pedro y así todos los papas. Y que hasta el último papa, y que todos vienen de Pedro. Entonces la Conferencia General está apoyando ese concepto de que Pedro es el primer papa y todos los demás, sucesión apostólica, anglicanos, luteranos, anglicanos, Roman Catholics, luteranos, romanos católicos. Hermano, todos esos son diálogos para llegar a puntos comunes de doctrina. Tengo los dos diccionarios del movimiento ecuménico, así de gruesos, mira. Casi los he leído todos. Y casi todo lo que está allí se está cumpliendo en todas las iglesias. Una vez llegó el pastor a visitarme junto con dos ancianos. Pastor joven. Cuando vayan a México, todos están invitados a ir a México a mi casa. No sé cómo lo voy a hacer con todos, pero Dios va a proveer, ¿verdad? El mismo que multiplicó para 5,000 está vivo. Amén, amén, amén. Ya me ayudarán a cocinar todo. Tengo cuatro libreros. Y el pastor llegó y vio todos los libros. Le digo, antes que hablemos tú y yo, léete todos esos. Para que hablemos al ¿cómo se puede decir? Igual. Y nada más se lo quedó viendo. No, es que tú, ahí les puedo enseñar mi carta de que me mandaron desde, bueno, ni me la mandaron, entre ellos se la mandaron. Por enseñar a la iglesia que la corporación está en el movimiento comunista. Yo no estoy inventando nada, nada más estoy sacando información. Aquí está. ¿Cómo voy a callar? Si es la misma profecía del hermano Juan, ¿cómo voy a callar? Ah, entonces, como no te calles, bueno, prefiero ser libre afuera que esclavo adentro. Ama tu libertad, mi hermano. Libertad en Cristo. Libertad para seguir la profecía, para al final de la profecía, porque las profecías se acabarán. Ámala. Porque esa libertad para seguir las profecías te llevará para que te prepares, para la segunda venida de Cristo. Y ver las señales de una manera tan clara para la venida de Cristo. Y cuando le puse eso y otros documentos más, me dijo que me pusieron el dedo aquí en el cuello y me dijeron, mucho cuidado con lo que tú andas haciendo. Y cuando me pusieron el dedo en el cuello, hermanos, allí básicamente es una forma de amenaza. Así, venga aquí, hermanito, por favor. ¿Verdad? Así, el vicepresidente me dijo, mucho cuidado. ¿Verdad que duele, hermano? O sea, duele que le pongan el dedo así. No tanto, pero cuando lo hacen en un momento, así que, mucho cuidado con lo que andas haciendo. Pum. Ahí se cortó toda relación con la Conferencia Mundial. Mientras, esto se los comparto y se los digo, pero nadie se ofende. Yo no me voy a ofender. Vamos a decir la verdad. Amén. Si yo quisiera ofenderlos, traería palabras groserísimas de México. Para eso me pinta solo. Sí, eso sería ofenderlos, ¿o no? Eso sería ofenderlos. Vengo a advertirles. Pero usted es libre. Usted es libre. Cuando decía un pensador americano, cuando te encuentras con la verdad solo tienes dos opciones, aceptarla o rechazarla. Nada más. Y Cristo dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Amén. ¿Quieres verdad? Está ligada con la libertad. ¿Quieres libertad? Está ligada con la verdad. Amén. Y verdad y libertad está ligado con el camino, está ligado con Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Amén. Entonces, hermanos, eso es lo que me dijeron. Está bien, voy a tener cuidado. No para dejar de hacerlo, sino donde ya no puedo hablar. Renuncié a Dios. A Dios. Y me quedé por unos cuantos meses solo. Porque había aceptado el cumplimiento profético de que en Estados Unidos se están uniendo en puntos comunes de doctrina. Pero lo más interesante es que es la conferencia general que está auspiciando todo eso. Y le estoy diciendo la verdad, está. Y espero que no se ofenda porque le diga la verdad. Pero al decir esto, yo, hermano, quedo libre de la sangre de ustedes. Quedo libre. ¿Por qué? Porque esa unidad que se está llevando a cabo y que dice la escritura, que dice el espíritu de profecía, ¿qué va a hacer? La sorpresa es que la está auspiciando en la conferencia general. Eso fue mi sorpresa. Cuando las iglesias protestantes de los Estados Unidos principales, ¿cuáles son las principales? Metodistas, bautistas, luteranas, presbiterianas, adventistas. Esta es la línea protestante. Cuando ellas se unen en puntos comunes de doctrina, y decía, ¿cómo? Yo tengo que ver en la historia cómo se están uniendo. Ah, ahí está. Oh, wow. Influyan sobre el Estado para que impongan los decretos. O sea, ¿cómo van a influir? ¿Cómo? No encontré. Tuve que ir a la historia. ¿Cómo van a influir? Bueno, y entonces me encontré con eso. Con esto aquí. Todavía no tenían influencia desde los 1790 y tantos hasta 1954. No tenían influencia. Fíjate una cosa. Aquí, el Estado influye sobre las iglesias. De 1954 al 2017. Pero en el 2017 se abre el otro panorama. Como el Estado le suelta la rienda, ahora la iglesia va a influir sobre el Estado. ¿Y qué va a pasar? Cuando las iglesias influyan sobre el Estado, para que impongan sus dogmas, se habrá formado la imagen de la jerarquía romana. Imagen de la bestia. Hermanos, desde el 2017... ¿Dónde estamos por aquí? ¿2000 qué? 23. Ahora, aquí se abre la puerta para que... Aquí el Estado domina a la iglesia. Pero aquí se abre la puerta y Donald Trump firma el documento para que la iglesia domine al Estado. ¿Qué dice Apocalipsis capítulo 12? Vi una mujer con su nombre, ¿qué? Babilonia, ¿verdad? ¿Sentada sobre quién? No. ¿Quién maneja a quién? ¿La iglesia maneja a quién? Al Estado. En el 2017 se entró en esa fase en los Estados Unidos. Para que seamos claros. Lo que viene es la formación de qué? Final de la imagen de la bestia. A través, como dice aquí, a través de todas las instituciones que consiguen el 501C3. Se me quedan 2 minutos. Si usted quiere ver todas las instituciones que son 501c3, vaya a esta página de internet que se llama, ¿cómo se llama? No, ahí está mi nombre, así no se llama. Que acá está atrás. No sé si alguien nos puede quitar el nombre para que se vea. ¿Se llama? No, sí. Se llama 501C3 Lookup. Gracias, mi hermano, para que vean los demás. ¿O ahí se ve mejor? Bueno, gracias, hermano. Ajá. Ahí está ya. Ahora sí, ahí se... Gracias, hermano Daniel. ¿Cómo se llama? 501C3. ¿Usted quiere ver todas las listas registradas bajo el Estado? ¿Quiere ver algún nombre, algún ministerio? Por ejemplo, yo lo puse aquí. Movimiento Adventista de qué? De Reforma. ¿Estará aquí? Bueno, como no estoy conectado. Está apagado. Ok. Bueno, ya les dije dónde está, ¿verdad? Usted vaya y una vez yendo ahí, mi hermano, usted va a encontrar. ¿Quiénes son los que están ahí unidos y registrados, hermano? La mayoría de los ministerios. La mayoría de los ministerios. Aristegui Noticias. Trump firma orden ejecutiva para blindar a iglesias contra impuestos. ¿Sí? Aquí está. Trump, quien fue apoyado por los evangélicos durante su campaña. ¿Ya vio? Qué tremendo. Ahora, si usted va allí, a esa página que le dije, 501C3, usted va a encontrar esto. General Conference, Seventh-day Adventist, Fire Revenue. Ahí está. Y cuando usted se va para allá, va a encontrar que es una corporación, un ente creado por el Estado. Aquí está, Corporation. Y así con varios ministerios que usted se encuentra. Por ejemplo, a ver este otro ministerio, el Evangelio Eterno. También, 501C3. Secretos Desellados. También. Corporación. ¿Y qué otro ministerio? El Evangelio Eterno. Evangelio Eterno, fundado por creyentes adventistas. Corporación creada por el Estado. ¿Quién más? Don Bachelor. Iglesia del Venimiento, el Séptimo Día de los Tres Ángeles, Inc. Este numerito es el que dan, hermanos. Le dice el Estado, usted me da ese numerito y yo le doy su descuentazo. Así de sencillo. Me da ese número, yo le descuento a usted de lo que usted compre. ¿Sí? Y ahora no solo lo voy a descontar, ahora todas las iglesias van, tienen la posibilidad de empezar a qué, a meterse en política. Aquí tenemos este otro ministerio, Gospel Ministry International. Este es su número de identificación. Corporación también. Entonces, hermano, vamos a ser sinceros. Si salimos de una corporación, ¿para qué nos metemos a otra? O sea, así bien sinceros. Si he salido de una corporación que está súper cómoda, ¿para qué me meto a otra corporación que no está tan cómoda? Mejor me quedo en la corporación que está súper cómoda, ¿no? ¿Tiene alguna pregunta, hermanito? ¿No? Entonces aquí está Gospel Ministries. Aquí tenemos a otro. Oh, aquí están los jesuitas. También son 501C3. ¿Y son corporación? ¿Jesuitas? Sí, los jesuitas. ¿Cómo podemos estar en la misma línea de corporación de los jesuitas? Jesuits of Fordham, Inc. ¿Cómo podemos estar en esa misma línea? Aquí tenemos también Colegio Jesuita. Igual, corporación. Todas estas corporaciones, Donald Trump le dijo, ahora se pueden meter a controlar al Estado. Qué tremendo avance en la profecía. Estamos en el 2023 Y miren, parece que no vemos nada, ¿verdad? Los que han vivido en el campo, cuando hay un río grande, grande, parece que el río no se mueve, está como, está calmadito. Pero ese es el más peligroso. Abajo van las corrientes. Mucha gente dice, el río está calmadito, nos hizo un clavado, nunca sabe. Estamos el día de hoy. Sí. Que son los católicos los que van a presionar para que, o sea, para que se corte la, bueno, ajá. Bueno, juntemos todo. Será el falso protestantismo, será el catolicismo romano. El hermano Juan añade algo: muchos de los que se gozaron en la fe del mensaje del tercer ángel irán a engrosar las filas de los enemigos. ¿Está escrito o no está escrito? Entonces debemos decirlo, hermano. Debemos decirlo. A costa de que perdamos nuestras amistades, nuestros trabajos, aún nuestra familia. Y aún la vida. Y aún la vida. Ahora, la última iglesia, escucha bien, que se registró para recibir ayuda del Estado. Primero está ahí la corporación, están varios ministerios, ustedes vieron sus nombres. Después están los jesuitas. Una de las últimas iglesias que se registró para recibir ayuda del Estado es esta. ¿Cuál? El templo satánico designado como iglesia también se le da estatus de exención de impuesto por el mismo IRS. Y entonces dice aquí Fox News, el satanismo está aquí para permanecer. Aún la revista Rolling Stones, que es una revista completamente con música pagana, sacó la noticia. ¡Ey! El sistema interno de Estados Unidos de que colecta pues todos los impuestos oficialmente reconoce al Satanic Temple como una iglesia. A ver ustedes, yo exento a los adventistas, es decir, exento a los jesuitas, exento a los ministerios de sistema propio, exento a la iglesia satánica, y por eso soy historicista, y por eso a veces no quiero. Me dicen, hermano, no hablo duro, es que soy historicista. Amén. Y el historicismo va viendo el cumplimiento de la profecía en su tiempo y va tocando la trompeta. Y hermano, si alguien aquí se ha ofendido porque soy historicista, no le puedo pedir disculpas por eso, por ser historicista, porque sería retractarme de la profecía. Lo único que podemos hacer como cristianos es empezar a entablar un diálogo basado en la escritura y en el espíritu de profecía y apoyarnos unos a otros. Amén. Pero este es el momento en que estamos ahorita. El dinero de los protestantes americanos está siendo usado para pagar los gastos del espiritismo en Estados Unidos. Si agarramos la profecía de lo que está pasando en Estados Unidos, es, note lo que dice la profeta del Señor: el protestantismo le dará la mano al catolicismo y le dará la mano a quién, al espiritismo. Y este es el tiempo que estamos viviendo hoy. ¿Qué me dice esto? Bueno, esto me dice que Cristo está pronto. Amén. Cuando todo lo que dice la profecía que se iba a cumplir, se ha cumplido. Todo lo que la profecía dice que se está cumpliendo y con mis ojos veo que se está cumpliendo, no me queda duda que lo que falta por cumplirse, se cumplirá. ¿Y qué falta por cumplirse? Ver los cielos abiertos y a Jesús venir en las nubes de los cielos. Esa es la última profecía, si podemos decir así, para nosotros, para que esto mortal sea vestido de inmortalidad. Esto corruptible sea vestido de incorruptibilidad. Amén. Amén. A eso es. Para que nuestra confianza en la profecía final. Obviamente que faltan 1000 años y etcétera. Pero ya para nosotros será lo final de qué. Final del dolor y de la muerte. Ya que sea transformado en un abrir y cerrar de ojos. Amén, gloria a Dios. Y todas estas profecías me animan a seguir adelante porque se están cumpliendo. Y espero, y debemos esperar que la profecía, la máxima profecía, la segunda venida de Cristo, espero que se va a cumplir, porque todo lo que Dios dijo que se iba a cumplir, ¿se está qué? Se está cumpliendo. Hermanitos, amemos la verdad más que a nuestras propias vidas. Amén. No importa lo que pase. No importa lo que nos pase. Pero amemos la verdad más que a nuestras propias vidas. Termino con esto que está aquí. Bueno, esta cita del Espíritu de Profecía, ¿verdad? La imagen de la bestia representa la forma de protestantismo apóstata que se desarrollará cuando las iglesias protestantes busquen la ayuda del poder civil para la imposición de sus dogmas. Todos esos acuerdos doctrinales que vieron en el librito amarillo, ¿cómo los van a imponer? Cuando agarran el control del poder civil. Y en el 2017 Donald Trump dijo, métanse, les abro la puerta para que agarren el control del poder civil. ¿En fin? Proféticamente ahí estamos, hermanos. Amén. Que Dios nos bendiga esta noche. Y este es el desarrollo de la imagen de la bestia que está sucediendo ante nuestros ojos. Y me pongo a pensar en nosotros como adventistas del séptimo día. Y les digo una cosa con todo cariño, hermano. No se me vengan a ofender. ¿En qué consistirá el fuerte pregón? Dice el hermano Juan. El fuerte pregón dice, los pecados de Babilonia serán denunciados. La unión de la iglesia y el Estado será denunciada. El avance del papado será denunciado. El espiritismo será denunciado. Ahora, ¿tú crees que de la noche a la mañana el espíritu te va a poner todo eso a denunciar? Eso, el fuerte pregón, por eso se llama fuerte pregón. Porque antes lo predicábamos como ahorita lo estamos haciendo, sin ese. Pedimos la bendición de Dios, del Espíritu Santo, pero falta ese poder que venga después de la ley dominical. Lo que te quiero decir es que si el día de hoy no acostumbras tu mente a denunciar los pecados de Babilonia, no acostumbras tu mente a denunciar la unión de la iglesia y del Estado, el avance del papado, el avance del espiritismo, ¿crees que Dios va a obrar en nosotros y nos va a cambiar nuestro libre albedrío? ¿Nos va a decir, lo que no querías hacer ahora, ahora lo vas a hacer? Nos equivocamos. Nos equivocamos, hermanos. Es hoy que nosotros, revestidos de la justicia de Cristo, por la fe en Cristo, Señor, ayúdame a advertir al mundo lo que tú quieres que le advierta. Amén. Amén. Que Dios nos bendiga en esta noche. Firmes y adelantes. Huestes de la fe. Sin temor alguno, que Jesús nos ve. Amén. Y cuando lleguemos al cielo, dice la sierva del Señor, que diremos, al ver todas las glorias eternas, que diremos, cuán poco me ha costado el cielo. Cuán justo lo quemaron dirá, cuán poco me ha costado el cielo. Todos los valdenses que fueron dejados en la nieve por el poder de Roma, muertos en el frío, dirán, cuán poco me ha costado el cielo. Todos los que sufrieron desterrados y quedaron en los desiertos, todos los que murieron, como dice la escritura, que los cubrieron, ¿de qué? De piel de animalitos, y los echaron al circo romano, todos ellos dirán, cuán poco nos ha costado el cielo. Que en esta noche pensemos que el decir la verdad tiene un precio. En esta tierra, quizá que nos olviden y nos desprecien y nos vean mal. Pero cuando estemos en el cielo diremos, tampoco, ¿qué fue eso? No fue nada. En comparación de la vida eterna y de las glorias eternas que Él fue a prepararnos. Amén. Que Dios nos bendiga en esta noche, mis hermanos. Y vamos a cantar.